tiene para largo rato. La sentencia en fija lo va a hacer sonar. Así eres el cabrero sumiso y amargo. La luz de la aurora lo va a visitar. Quisiera que alguno pudiera escucharlo en ese elocuencia que las penas dan, y ver si es humano querer condenarlo por haber robado un cacho de pan. Sus hijos no lloran por llorar, ni piden vasitas, ni chiches, ni dulce señor. Sus hijos se mueren de frío y lloran hambriento de pan. La abuela se queja de dolor, doliente reproche que ofende a sombría. También su mujer es cuálida y flaca, en una mirada toda la tragedia le ha dado a entender. Trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna, ¿por qué? Recibir la afrenta de un perdón, hermano, el que fuerte y tiene valor y altivez. Se durmieron todos, tachó la barreta. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Un vidrio, unos gritos, carreras, auxilio. Un hombre que llora y un cacho de pan. Muy buenos días. Y acá teníamos el tango Pan, de letras Celedonio Flores, el gran poeta, y música de Eduardo Pereira. Este tango, primer tango protesta a lo bestia, de 1932, donde podemos escuchar toda la energía de Carlos Gardel cantándolo con esa orquesta de San Chuchi. Bueno, acá tengo la visita de mi amigo César Frey, Cesario para mis amigos. Hola, César, arrímate el micrófono, sin miedo. ¿Qué tal, amigo? Arrímate más al fogón. Alejandro Regine, mi gran amigo. ¿Cómo andas? Bienvenido a Radio Caras por primera vez después de 4 años, che. Buenos días, ya era hora. Arrímate un poquito más. Sí. Ahora te lo voy a poner mejor. Vale. ¿Qué te pareció el tango Pan? ¿Lo habías escuchado alguna vez? No, nunca. Me encantó. ¿Entendiste bien la letra? Sí, sí, sí, perfecto. ¿Viste qué locura? No, una locura de te deja. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Censurado. Se lo prohibieron grabar en Argentina. Tuvo que ir a grabarlo a Montevideo. Imagínate en esa época, ¿no? No, fue una locura. Y la interpretación de Carlos Gardel, que te vuelve loco, ¿viste? Porque va diciendo cosas muy fuertes. Cuando dice que sus chicos, los hijos no lloran por llorar, no piden juguetes, dulces, se mueren de frío. Sí, los dolores de la abuela. La abuela que está hecha pelota, la mujer es cuálida y flaca. Sí, sí. Quiero decir, te muestra una imagen aterradora. Sí, te lo traslada directamente con palabras. No, una locura. Te lo imaginas todo. Tal cual. Te lo imaginas todo. Y después trabajar, ¿a dónde? Extender la mano pidiendo al que pasa limosna. ¿Por qué? Dice. Recibir la ofrenda de un, perdón, hermano, a él, que es fuerte y tiene valor y altivez. Claro, te dice, no es un tipo que no sabe buscarse. No, es fuerte, tarda y... lo siento. Y sobre todo consciente, ¿no? De todo lo que... Súper consciente. De cada movimiento que suceda a su alrededor. Súper consciente. Por eso dice, peor, ¿no? Se durmieron todos. Cachó la barreta, una barra. Si Jesús no ayuda, que ayude Satán. Rompió un cristal y rompió un cacho de pan. Carreras, auxilio, y el tipo llorando. Un bajón, ¿viste? Bueno, muy buenos días. Arrancamos con toda la gana. En esta semana cabizbaja y tristona para mi ser... Vamos a ir empezando con un tango de... Va a continuar. Con... Ahí sonó demasiado tarde. Mejor, así no escuché tanto de golpe. Vamos a seguir. Alberto Morán y Armando Cupo. Quiero hablarte nuevamente. Acá está la historia de un amigo que le pide a otro de quedar en un bar para contarle su drama. Y el drama es un drama de interesante porque le piden devolver, una cosa extraña. Vamos a ver qué pasa. Vení que quiero hablarte nuevamente. Hablarte nuevamente como ayer. Poder decir así la frase amiga, sabiendo que me habrás de comprender. Siempre fuiste confidente de mis cosas y es por eso que te trae mi corazón. Lo hermoso de un pasado que ya muerto, lo triste de un amor que se acabó. Ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado y en mis ansias pisoteo. Pretende a través de tantos años ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima tanta gana de derecho que al ser padre de mis hijos viva atado a su capricho sin razón. Hoy quiero con mi pena, viejo amigo, abrir de par en par el corazón. Ahora que otro amor se me ha brindado, vuelve en busca del pasado quien mis ansias pisoteó. Pretende a través de tantos años ir borrando el viejo daño que causó a mi corazón. Deseo confesar que no la quiero y hay dos hijos que venero, no los puedo avergonzar. Quisiera un consejo, viejo amigo, un consejo que reprima ganas de llorar. No sabés si tenía sentimiento el tipo, ¿eh? Madre mía. Le decía al amigo, decime algo, amigo. ¿Qué mierda hago? ¿Qué mierda carajo hago? Por favor. Bueno, hoy como tengo a Cesario acá. Cesario, cuenta un poquito. ¿Quién eres tú? Porque la gente lo vaya sabiendo. Bueno, yo la verdad que la relación que tengo con el tango es la relación que pueda tener una persona que tiene un amigo como tú, ¿no? En este caso. Bueno, yo me dedico, soy muralista, me dedico al arte urbano y principalmente pinto murales en exteriores de grandes dimensiones y también toco el mundo artístico desde la galería, por supuesto, y bueno, soy un poco versátil. Sí, versátil. Esa palabra está muy buena, ¿viste? Versátil. Variado en sensaciones para que no sabe usar la palabra versátil. Más allá de lo gran artista que es, por mi parte, es un hermano mío. Lo conozco de hace 20 años, más de 20 años, 21 años. Desde el primer día que nos vimos, ya hubo amor y es eterno. Y en mi familia, total. Así que es un placer para mí tenerlo siempre cerca mío y ahora mismo al ladito, acá en la radio. Así que como está Cesario y es un tipo muy comprometido en muchas de las luchas, hoy voy a tratar también de poner muchos tangos protesta dedicados a mi amigo Cesario. Porque, bueno, y a mí y a todo el mundo, porque tiene que existir la protesta social y la protesta de todo, porque si no, nos matan, che, nos hunden y nos pisan. Voy a poner un tango que me acuerdo A vos te suena mucho Cambalache, ¿no? Sí. Que se te gusta mucho. Bueno, había un profesor de historia que decía, a mí me gusta más Camuflaje. A ver, era como para tirar, una, te tiene que gustar los dos, ¿no? Pero bueno, vamos a poner por Julio Sosa el tango Camuflaje, que dice acá, dice unas frases buenísimas. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Vamos con Julio Sosa. Y vamos a escuchar esta letra con la orquesta de Leopoldo Federico, el gran Julio Sosa de Las Piedras de Uruguay, con el tangazo Camuflaje. Hoy en día todo es grupo disfrazado de verdad. Una sarta de mentiras ha invadido la ciudad. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor. El que ayer viste en tranvía, en colectivo de a pie, hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué. Y la que viste fregando con modesto delantal, hoy te bate que es artista en el cine nacional. Camuflaje, apariencias engañosas que no dejan ver las cosas como son en realidad. Martingadas de taúres de la vida que escabullen la partida con genial habilidad. Camuflaje, emboscada traicionera en donde cae cualquiera con fatal ingenuidad. Artimañas que al nacer ya nacen muertas porque quedan descubiertas con la luz de la verdad. En el corso de la vida todo el año es carnaval. Con careta de angelito disfrazado va el chacal. El perdido de decente, el viejo de joven va. El farrita de hombre serio y el manguero de pasha. El palmao la va de atleta con hombreras de algodón. La viejita de pebeta con vestido bien cortón. Cualquier gato con tarjeta se la da de gran señor. Y los chorros se dan cita en el campo del honor. Y ahí teníamos Camuflaje. El que ayer viste en tranvía, en colectivo o a pie, hoy maneja coche nuevo sin saber cómo y por qué. Sí, pero cómo, si ayer ibas caminando. Impresionante, ¿eh? Música de actualidad total. A la que viste fregando como dentro, como esto delantal, hoy te dice que es artista en el cine nacional. Decís, pero ¿qué? ¿Qué pasó acá? ¿Qué hubo? Y Camuflaje. Ahora te voy a meter un... Este es Alberto Marino, un gran cantor donde estaba en las filas de Aníbal Troilo desde el 44 hasta el 47. Una vez que se va de Troilo, que vos decís, apa, mirá cómo era Marino, ¿viste? Graba con la música de un tema de Charlo, que no me acuerdo el tema que es. Graba un tema en 1947 que se llama A los Oligarcas. ¿Sabés quiénes son los oligarcas, no? Encima, esa palabra me encanta. Arrimate bien a la... Ahí como si fuera eso, ¿viste? Y... Te voy a poner A los Oligarcas. Es fuerte, ¿eh? Dice unas cosas. Vamos con A los Oligarcas. Oligarca, caballero, prototipo de negrero, que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Ha sonado la campana anunciando el nuevo día para el pueblo que veía en Perón su salvación. Oligarca, caballero, que fumás cigarro habano, que vivís en la abundancia porque sos explotador. que jamás supo tu mano, ni de pico ni de pala, para vos de entrañas malas, solo quedó la prisión. Vende patria que entregaste el transporte al extranjero, que te nutres con dinero del sudor de los demás. Democrático exilado sos allá en Montevideo, pero aquí te llaman reo por el código penal. La Argentina tiene un líder, un patriota esclarecido, que gobierna para el pueblo y se llama Juan Perón. Que por ser hombre derecho con los hechos ha respondido al llamado de la patria para el bien de la nación. Evita, gritan todas las mujeres argentinas. Viva Evita eternamente, nuestra jefa espiritual, que en la obra más humana, más cristiana, más divina, ha luchado junto al líder por justicia y libertad. Menos pobre, menos rico, sin mezquinos sentimientos, es el lema del gobierno hecho carne en la nación. De este pueblo de argentinos de elevados pensamientos, que jugándose el destino da la vida por pero. Y acá teníamos a los oligarcas. Prototipo, prototipo de negrero, le dice. Sí, sí, sí. Imagínate, son empresarios capaces de controlar a todo un país. Todo, todo. Controlar, bueno, lo estamos viviendo. Capaces, ¿eh? No, lo hacen. Y los más grandes que esos, sí, sí, empresarios, el mundo. Sí, sí. Actualmente todos sabemos que los países los controlan las grandes, no, no, empresas. Y encima... las grandes los poderes empresas, fácticos. Las grandes empresas y después las pequeñas empresas también. También son negreros, también se explotan al empleado, al peón de estancia. Sí, sí, ¿viste? Son capaces de controlar poblaciones, pero los oligarcas llegan a controlar países, ¿vale? Ahí está, y es lo que estamos viendo en la actualidad. Países que se doblegan ante empresarios o poderes fácticos. No, no, es un error, es un error. Encima no se va a hacer nada. Es una pena, si no gritamos nosotros, ¿quién se va a hacer? Uh-huh. Ahora, mira, porque el 7 de abril es el día de la samba, de la samba argentina. Entonces voy a poner, primero voy a poner un tema que a mí me gusta tanto, de Atahualpa Yupanqui. ¿Sabes quién es Atahualpa Yupanqui? Me suena, pero no. El genio de todo. Este tema se llama Preguntitas sobre Dios. Escuchemos esto. Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Un día yo pregunté, abuelo, ¿dónde está Dios? Mi abuelo se puso triste y nada me respondió. Mi abuelo murió en los campos, sin rezo ni confesión, y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Y lo enterraron los indios, flauta de caña y tambor. Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Al tiempo yo pregunté, padre, ¿qué sabes de Dios? Mi padre se puso serio y nada me respondió. Mi padre murió en la mina, sin doctor ni protección. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Color de sangre minera tiene el oro del patrón. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Mi hermano vive en los montes y no conoce una flor. Sudor, malaria y serpientes, la vida del leñador. Y que nadie le pregunte si sabe dónde está Dios. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Por su casa no ha pasado tan importante señor. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Yo canto por los caminos y cuando estoy en prisión. Oigo las voces del pueblo que canta mejor que yo. Hay un asunto en la tierra más importante que Dios, y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Y es que nadie escupa sangre pa' que otro viva mejor. Que Dios vela por los pobres, tal vez sí y tal vez no, pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Pero es seguro que almuerza en la mesa del patrón. Toma trompada. Que vos imaginate, esto es de la década del 50. Uh-huh. Imagínate, no se lo dejaban cantar en ningún lado. No se lo dejaban cantar en ningún lado. Porque él decía, ¿y usted cree en Dios? Yo creo en lo que creo. Puede ser una mariposa Dios para mí. Dice, no creo en esto. Sí. ¿Viste? No creo en estas cosas que nos venden, que te hacen que nadie escupa sangre para que otro viva mejor. ¿Cómo te lo tienen que decir? ¿Cómo lo tenemos que estar diciéndolos? Es que le da todo, ¿no? No, una barbaridad. En general, entonces era difícil de digerir un tema así, ¿no? No perdonó a nadie. Mm. El abuelo murió en el campo, con los indios lo enterraron. ¿De qué día me estás hablando? Claro. El papá murió en la mina, sin doctor ni protección. ¿De qué día me estás hablando? El hermano vive en el monte y no conoce una flor. Eso te descoloca. ¿Cómo vivís en el monte y no conoces una flor? Claro, leñador. Son los típicos temas que llegan a la población y revolucionan. No, sobre te mata. Todo en esa época te revolucionaba mata. Todo un pueblo. Estaban muy interesados en que eso no se divulgara. Claro, papá, por Dios. Vamos a meter ahora Osvaldo Pugliese, grabado en 1961 con Alfredo Bellucci, el tango Bronca. Osvaldo Pugliese, para los que no lo saben, era comunista en su ideal, siempre mantuvo una cooperativa en su orquesta, nunca fue el director, sino que fue una cooperativa donde todos cobraban lo mismo que él. Mantuvo así hasta el día de su muerte. Y se hizo comunista en el 36, cuando vio que acá en España se empezaban a llegar todos allá y no entendía nada que pasaba en España. Y se fue a recluir una parte del comunismo para que le expliquen todo, y de ahí se alistó. Y nunca más dejó de luchar. Y esta es la polenta de su orquesta. Por seguir a mi conciencia, estoy bien en la palmera, sin un mango en la cartera y con fama de chabón. Esta es la época moderna donde triunfa el delincuente y el que quiere ser decente es el tiempo de Colón.

Nadia Blázquez. Terrible, terrible Nadia Blázquez. Igual que un robot sin piel. Esto está grabado hace, ¿qué? ¿60 años? Ya estamos con los robots sin piel. Sí, sí. Qué increíble que siempre pasen cosas. Ahora viene otra vez Julio Sosa. Un tango que se llama Levanta la frente. La hermana queda embarazada, el tipo se escapó y el hermano le dice, tranquila, no te preocupes. Que aunque sea algo para la gente malo lo que te pasó, tranquila, yo te voy a cuidar y no pasó nada, no hiciste nada malo. Una cosa que en la década del 30, este está grabado en el 31. Hoy cuesta hablar estas cosas y acá estamos con esto. Levanta la frente, no escondas la cara, enjuga tus lágrimas, échate a reír. No tengas vergüenza, a tu rostro aclara, ¿por qué tanta pena, por qué tal sufrir? Yo sé que tu falta será para el mundo escándalo, risa, placer y baldón. Mas yo soy tu hermano y al ser juez me fundo según los dictados que da el corazón. No es falta la falta que da luz un niño, la ley de dar frutos es ley de la flor. No peca quien brinda la fe de un cariño, ni es crimen el darse confiada al amor. Malvado es el hombre que infiere la ofensa, infame es el hombre que bebe y se va, y deja la fuente, la flor y no piensa, no piensa siquiera que un ser nacerá. Acércate, hermana, no llores, no temas. La ley de ser madre es ley natural. Las madres son diosas con santas diademas. Ya cumplen o violen la norma legal. La madre casada, la madre soltera, son todas iguales, son una, no dos. Lo nieguen las leyes, lo niegue quien quiera, son todas iguales delante de Dios. No llores, hermana, ya ves, te comprendo, de nada te culpo, mi afecto te doy. Mi casa, mis brazos, mis puños que ofrendo, hoy del hijo que traes, cual padre ya soy. No temas, hermana, tendrás mis ahorros, tendrás todo aquello que aquí dentro ves. Tu buena cuñada me dio dos cachorros, o de cuenta, hermana, que ya tengo tres. Se entendió, ¿no?, lo que pasó en esta historia. Vaya. Todo el mundo juzgándola porque quedó embarazada. Claro, este es el 31, esto, Cesario. No estamos hablando de ayer, ¿viste? Hoy nadie se atreve a escribir una letra así. ¿Por qué? ¿Para qué? Sí. Entras en polémica y al final te... Y al final te tachan de rarito. Te echan abajo la carrera. Al final es que la gente se hace un auto boicot actualmente, y recordemos que aquí encarcelaron cantantes de rap en España. Sí. Fueron los únicos del estilo, ¿no? Y ningún otro cantautor en este país había entrado en la cárcel, pero bueno. Pero si esto me lo decían mis amigas de Madrid, me dicen, esto es como el rap de hoy. Sí. Decía, el tango es como el rap de hoy. Te dicen cada cosa que no puedes creerlo, ¿viste? El tango debería ser asignatura en los colegios, ya te digo. Sí, sí, sí. Mira, tiene un poder de hacer una introspección ya, más allá de la crítica que puedas hacer hacia los poderosos y defendiendo a los desfavorecidos, es la capacidad que tiene de hacer una introspección personal y rebuscar, que rebusques todos tus defectos y agarrarlos con las manos y reconocerlos. El tango te hace mejor persona. Sí, la verdad que sí. Y eso es muy importante para esta mierda de mundo, Cesario. Exacto. Vamos a poner ahora el tango Disfrazado. Esta es una historia, Agustín Magaldi, de la década del 30, donde están en carnaval. Y lo que sucede acá es re loco. Esto lo canté yo hace años. Es muy loco porque... le dan el primer premio a él, porque él iba caminando buscando comida, todo de pordiosero, y se pensaron que estaba disfrazado, y ganó el primer premio. Una ironía, ¿no? Una ironía enorme, enorme, enorme. Disfrazado. Me vuelve loco esta letra. Con estas guitarras que dan la misma energía que te pide la letra. Esta noche, por lo visto, cuántas luces encendidas, qué armonioso se presenta el bonito carnaval. Para aquellos que no sufren amarguras en la vida, para aquellos que disponen que jamás le faltó pan. Ambulante y disfrazado con mi traje de miseria, arrojando débilmente serpentina de aflicción. Atravieso por el corso de mi única tragedia, junto al lloro de mis hijos, sin alivio el corazón. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la matraca, que la pena ya en mi casa ha rendido mi compás, y que a Dios pide protección. De madrugada trae el vaivén de los coches de Cereji, alegremente van vivando el carnaval. Mientras me ha sido imposible dormir durante la noche, pensando para los míos poder conseguir el pan. Seguiré quién sabe cuánto disfrazado de miseria, con el rumbo lentamente hacia el gran palco oficial. Y en el mundo de los muertos terminarán mis tragedias, obteniendo primer premio si festejan carnaval. Pienso que a mi rostro en realidad hoy lo cubre el antifaz de la ironía fatal de mi triste situación. Oigo cuando suena la mataraca, que la pena ya en mi casa ha rendido mi comparsa, y que a Dios pide protección. ¿Qué te parece, Cesario? Terrible. Genial. Terrible. Y te das cuenta, hablan del pan. Quiero decir, no me estamos hablando de que todo el mundo riendo y él simplemente con su traje de miseria. Buscando pan para llevar a su casa, porque los hijos no tenían. Pero el mundo sigue en fiesta, sigue la joda. Y la ironía va, que cuando pasa por el palco le dijeron, che, este, mirá qué buen traje. ¿Dónde lo hiciste? La madre que te reparió. ¿Dónde lo hiciste? Tu hermana. Vamos a poner ahora Horacio Guaraní. Otra vez folclore. Este tema que Guaraní lo escribió en. Y se va la primera. Hubo loco. Lo escribió en el exilio en México, cuando en la época de los militares argentina, Guaraní se fue al exilio y escribió Caminante si vas por mi tierra. Me vuelve loco las cosas que dice. Él no podía volver. Después volvió cuando los militares cayeron. Pero acá te cuento unas cositas. Pasaba un amigo por ahí por México y le dijo, tomá, escribí estos versos. Cuando llegues allá, mostráselos a mi gente. Caminante, si vas por mi tierra. Y se va la primera. ¡Adentro! Caminante, si vas por mi tierra. Cuéntale de mis hondas nostalgias, que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Que me paso mirando a lo lejos, esperando el día que llegue una carta. Caminante, si vas por mi tierra, cuéntale que mis noches son largas. Que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Que me paso escribiéndole versos que ya nadie lee, solito hasta el alba. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Caminante, si vas por mi tierra, preguntan los fogones mi nombre. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza cántale esta zamba. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza cántale esta zamba. Caminante, si vas por mi tierra, pregunta por mis viejos amigos. Has de hallarlos juntito a un asado, tras de una guitarra en el templo del vino. Has de hallarlos juntito a un asado, tras de una guitarra en el templo del vino. Cuéntale, caminante, que es triste sentirse tan lejos de aquel festival donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Donde un día cantaba mi pueblo las viejas canciones que hoy me hacen llorar. Gracias Horacio Guaraní. Y si ves que alguien baja la vista, con toda tu fuerza cantar esta zamba. ¿Se entiende, no? Claro, ratones, negreros, explotadores, fascistas, de toda esta banda de militares. Como diría Facundo Cabral, dice, un día viene una mujer y me dice, Facundo, mi hijo quiere ser cantor. Y él le dijo, un militar menos. Bueno, voy a poner, porque la tengo a la gran amiga Laura desde Vitoria, que como está escuchando, que estoy poniendo todas cosas protestas, más allá de mis lágrimas que me brotan, hoy hace 4 años que se fue mi mamá. Es hermosamente duro. Hermosamente duro. Y voy a poner ahora, que me pidió Laura, como al mundo le falta un tornillo. Este fue grabado, otro tango protesta de la década del 20, donde lo grabó Gardel, pero lo vamos a poner por Julio Sosa, como me lo pidió mi amiga Laura. Estoy acá buscándolo mientras comentamos. ¿Qué te pareció esa samba del exilio, Cesario? Ah, bestial. Y sobre todo, todo lo que estás hablando, que recuerdos. Yo que conocí a tu mamá y la esencia que tenía, bueno, la misma que tienes tú, pero se hace duro recordarlo de esta forma, ¿no? Una vez que se fue. Sí, pero bueno, no se me fue nunca, Cesario. Nunca, nunca, porque la verdad que yo a veces lo pienso y digo, bueno, si necesito cualquier cosa de ella, la pienso y tengo la respuesta, ¿viste? Sí. Lo que pasa que sí, es duro, Cesario, es duro. Vamos ahí con el Al mundo le falta un tornillo, un tema de Enrique Cadícamo, dedicado para vos, Laura, y para toda la gente que está escuchando. Thank you. al mundo está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba gusto, 4 kilos he bajado. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el piolín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel. Nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra a quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitao. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar, todo el mundo en el ríe. Al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. Y acá teníamos, al mundo le falta un tornillo, Cesario. A mucha gente le falta un tornillo, Cesario, pero al mundo le falta un tornillo. ¿Esto lo conocías vos, Cesario, o no? No, no. ¿Viste no, qué bueno? Te estoy haciendo escuchar unos temas. Sí, sí, nuevos. Que te gustan mucho, ¿eh? Sí, sí, muchísimo. Siempre, siempre. Bueno, ya sabes que yo pertenezco a otra cultura, escucho habitualmente otra música, pero mucho tango gracias a ti. Pero esto va del palo. Evidentemente me. Esto va del palo, ¿viste? Vos hablás de boleros y estas cositas, pero esto es una cosa fuerte. Uh-huh. Esto es una cosa que, encima, que va del palo, muy bien escrito. Sí, sí. Que esa es la cuestión, que la gente intelectualmente que leía mucho y todo lo que las palabras que ponía estaban bien conjugadas. Sí, se fue refinando a lo largo de las décadas, sí, hasta claro. Un punto de excelencia total. Y bueno, acá Niri, mi querida Niri, nos manda un beso, nos está escuchando, y le voy a dedicar el siguiente tema que viene. Voy a jugar un poquito con el tango y el folclore, porque como dije antes, el 7 de abril, ahí lo voy a leer. El 7 de abril es la fecha que se impuso por la tradición popular en honor al estilo y a la característica de la samba. El natalicio de Gustavo Cuchi Leguizamón, que fue ese día. Así que vamos a meter ahora de Alfredo Zitarrosa, el gran uruguayo que nos dejó a principios de los 90, con esa voz y esas guitarras y guitarrones que tenía, el tema Bea Patrón. Para vos, Niri, querida, te quiero mucho, Niri. Gracias por tus palabras. Patrón, esa sombra que tirita tras sus reces, huella y harapos comiendo a veces. Patrón, por sus intereses, ese su peón, patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros piones, patrón, por sus ambiciones, ese es su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano su tierra oscura. Patrón, y que usted disfruta. Ese es su peor patrón, esa sombra como un nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, patrón, y tosiendo rabia. Ese es su peor. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta y el vendaval no tiene riendas. No hay quien lo detenga. Ahí va su peón, patrón. Si esa sombra en luz estalla y ve que avanza como una aurora y en su garganta, patrón, se le vuelve daga. Ese es su peón. Esa sombra, una sombra y otra sombra hacen tormenta. Claro, eso es cuando se forma la revolución de todo, ¿viste? Se junta un peón, dos, y los de las otras estancias, y no te para nadie. Claro, la tormenta no la puede parar nadie. Un vendavalcito, sí, ¿viste? Te frenan enseguida. Claro. Por eso hoy día los poderes fácticos se centran muchísimo en el control de masas. Joder, porque, que no hayan control, claro. Ellos... sí aprendieron la lección. Estoy viendo que la población cada vez estamos olvidando el pasado y por lo tanto no tenemos esa capacidad de unión, ¿vale? Y se fomenta el individualismo y el materialismo precisamente por eso, ¿no? En esta sociedad, porque paraliza los movimientos sociales y la unión. Qué bueno que estés vos, Cesario, y puedas hablar tan bien. De verdad, siempre me gustó escucharte. Y bueno, para los que no lo saben, César Frei, Cesario, mi amigo, mi hermano, da charlas, dio charlas y va a dar charlas en cualquier lugar donde puedan un micrófono. Por eso acá está, y si puede decir lo que quiera en esta radio, en Radio Crash, la radio independiente de Gijón, donde no nos pueden tapar el micrófono nadie, Cesario. Ojo, nadie. Bueno, yo la verdad que es que siempre me encuentro con gente que quiere dejarme hablar. A veces solo me dejan hablar una sola vez y luego no me llaman más. No te llaman más, pero está buenísimo. Pero... por dentro decís, espero que no me llamen. Espero que no me llamen, porque si no, no entiendo, ¿viste? Con todo lo que dije. Pero bueno, continuando la línea de lo que estaba diciendo, cuidado con los gurús que nos encontramos actualmente en internet, ¿no? Donde fomentan... e incluso qué tipo de amistades tienes que tener a tu alrededor para triunfar, ¿vale? Es re triste todo eso. Tenemos que pensar a qué estamos llamando triunfar actualmente. Y precisamente ese tipo de gurús llaman triunfar a que consigas tus metas materialistas o económicas. Y si por el camino, que es el mensaje que envían, tienes que dejar a un lado a tus amigos, amistades, familiares que solo tienen buenos sentimientos pero que no tienen posibilidad de crecer económicamente o profesionalmente, pues todos los gurús lo que dicen es que esa gente estorba, ¿no? Y precisamente estamos viendo y presenciando el mal de esta sociedad, ¿no? Que todos perseguimos eso, el triunfo, entrecomillado, que nos están... imponiendo, ¿no? Desde peques, y que al final te das cuenta, tenemos una sociedad enferma, cada vez más gente acudiendo a los psicólogos porque no encuentran la solución, ¿no? Gente que económicamente al final encuentran ese triunfo y les falta algo. ¿Qué te va, claro, a faltar? ¿Cuándo llega el triunfo? ¿Cuándo llega el triunfo entonces? No llega nunca. Claro, una vez que consigues esas metas materialistas... dinero, tampoco te va a faltar más. Pero es que te dejaste, claro, la esencia, joder, por el camino. Y ahí te sentís fatal. Exacto. Y ahí vas al psicólogo o te agarran depresiones. Eso es. Y te apartás y te hundís. Una persona que te entienda, que te quiera de verdad. Toda esa gente no se puede dejar a un lado. Y bueno, todo en sí es una sintonía, ¿no? El saber hacer que te acompañe ese tipo de gente sensibles que te hacen crecer emocionalmente es muy importante. Sí. O sea, tenemos que combinarlo a la perfección. Lo que pasa es que no nos enseñan, ya desde pequeños no nos enseñan a conservar esa esencia, porque evidentemente todo lo que sea emocional o sentimental hace que una sociedad se regule y que la economía se reparta. O sea, cuando te tira el corazón, evidentemente a un amigo o a un familiar no lo dejas tirado. No podés. Si, pero si piensas solo en el crecimiento, la economía, pues claro que sí. Y es lo que creo yo que tenemos que tener muchísimo cuidado ahora mismo con ese tipo de mensajes, ¿no? Y vamos a llegar, como decía el tango de Eladia Blázquez, como un robot sin piel. Así vamos a terminar, ¿viste? Exacto. Vamos a meter, para salir un poquito de este punto, la samba del 7 de abril, ya que el 7 de abril fue el día de la samba, hace un par de días. Metemos este y a continuación vuelve el tango protesta. Buscando consuelo en esta zamba, porque me ha pedido el corazón. Lejos se escucha mi voz, y ella dice su cantar en aquellas noches silenciosas. Canto porque alivia mi pesar. Otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando tristes sus penas. Zamba son mi canción. Penas, zamba son mi canción. Como perfume has hecho bailar a muchos criollos, haciendo vivir la tradición. Tus melodías quizás siempre han sido para mí lo que muchas noches he soñado. Así te nombré 7 de abril. Otros andarán por ahí, igualito como yo, cantando tristes sus penas. Zamba son mi canción. Triste sus penas, zamba son mi canción. Y acá teníamos a Juan Lucero. La 7 de abril, dedicado al día de la samba. Y ahora voy a meter a Rubén Juárez con otro tango protesta que se escribió Enrique Santos Discépolo en el 47. Obviamente que la iglesia lo censuró al instante. Y hoy en día sigue censurado. Esto se lo pones a un cura y te hace ¡ay, sacrilegio, sacrilegio! Tu hermana, sacrilegio. Tormenta. Tormenta. aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable. Dios, busco tu nombre, no quiero que tu rayo me ensegueja entre el horror, porque preciso luz para seguir lo que aprendí de tu mano. No sirve para vivir. Yo siento que mi fe se tambalea, que la gente mala vive, Dios, mejor que yo. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Si hoy la infamia del sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mar. No quiero abandonarte, yo te muestro una vez sola que el traidor no vive inmune, Dios, para besarte. Enséñame una flor que haya nacido del esfuerzo de seguirte, Dios, para no odiar al mundo que me desprecia, porque no aprendo a robar. Y entonces de rodillas hecho sangre en los guijarros moriré con vos, feliz señor. Si la vida es el infierno y el honrado vive entre lágrimas, ¿cuál es el bien del que lucha en nombre tuyo, limpio, puro, para qué? Si hoy la infamia da el sendero y el amor mata en tu nombre, Dios, lo que has besado, el seguirte es dar ventaja y el amarte sucumbir al mal. No podés, viste, no podés esta letra. Del 47, Cesario. No la hicieron ayer, viste. Porque encima no la pueden hacer. ¿Quién va a escribir esto? Si no lo entienden. Vos esto se lo haces escuchar a cualquier persona y te dice, pero madre mía, por encima está hablando un tipo creyente, que él está dejando de creer, está dejando de creer, aullando entre relámpagos, está el típico, el hombre, pero vino la tormenta, está por explotar la cabeza. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás, Dios? Es que los que viven bien precisamente piensan, van a la iglesia todos los domingos, ¿no? Y piensan que realmente es un regalo porque se lo merecen, porque están siendo buenos creyentes, y entonces sustentan. Pero claro, el que está en la cara opuesta, pues evidentemente, y lo sufre, pues no entiende nada. No, porque encima los que están en la cara opuesta van a la iglesia a llorar. Y los que están viviendo bien dan guita a la iglesia para que mantenga la iglesia y se sienten ya hasta con eso, vale, ¿viste? Claro. Yo estoy haciendo las cosas bien. Si encima yo doy dinero para mantener la iglesia. Sí. No, manga, está todo tan equivocado, che. ¿Cómo nos engañaron, Cesario? Y encima, claro, como decías vos, si abrís la boca y comentás tu pensamiento, cagaste. Es como le decían a Martín Fierro, Fierro, no largue su pensamiento así nomás. Claro, ¿viste? Si no lo hagas así nomás, te van a cagar a tiros. Claro. ¡Tené cuidado! Claro. Cago en la madre que la parió. Bueno, para Laura, que nos está escuchando. Laura, un encanto desde Vitoria. Yo quiero reivindicar y protestar porque el tango, a día de hoy, con Muchachos Escuchen, de Alberto Castillo. Va para vos, Alberto Castillo, con Muchachos Escuchen. Yo quisiera que Dios permitiera por solo una noche volver a tener aquellos pioneros del tango que fueron a Lola y Jordi Gardel, en la calle corriente, en cualquiera de aquellos porteños café del ayer. Con su alma tanguera pudieran volcar los compases de un tango de ley, pa' que escuchen todos los mozos de ahora como si sueltan con canción de arrabal. Esos que hoy prefieren los roques y mambo y han dejado el tango bastante olvidado. Yo no los critico ni quiero ofender, yo defiendo el tango, mi tango inmortal. ¿Acaso no piensan que tal vez la vieja, tal vez hizo novia bailando un gotal? Que escuchen todos los mozos de ahora como si suele tango canción de arrabal. Esos que hoy prefieren los roques y mambo y han dejado el tango bastante olvidado. Yo no los critico ni quiero ofender, yo defiendo el tango, mi tango inmortal. ¿Acaso no piensan que tal vez la vieja, tal vez hizo novia bailando un gotán? ¡Qué hermosura más rica! Si yo escuchaba este tango de pendejo, cómo me gustaba. Gracias, Laura, por hacerme que me vuelva a mi ser. Esta... ¿Me viste cómo termina el final? Imposible no acabar saltando. Quiero decir, si salta alguien para decirte algo, lo cagás a piña. ¿Me viste cómo la orquesta... ¡prrrán! Vamos a escuchar fiel. Piensan que tal vez la vieja, tal vez hizo novia bailando un gotán. Te caga piña. Ay, madre mía, qué polenta. Alberto querido Castillo. Yo tengo una foto con él que nunca salió. La había puesto para el carrete. Allá estábamos el nano. Él y yo, ya viejo, él tenía casi 90. Dios. Y nos pusimos así, pero mi tío lo estaba filmando. Yo tengo la filmación de la foto captura. Que no salió. Se ve la foto, el flash todo, pero la foto nunca salió. Había puesto mal el carrete, Cesario. Qué pelotudo. Ay, Dios mío. Bueno, voy a poner ahora. Voy a poner una. Este es terrible. Acá voy a llorar, tranquilitamente. Voy a llorar. A ver, para. Esta cuál es. Me lo cantaba mi viejo de chiquito. Terrible. Se llama Mamá Vieja. Obviamente, habla de la mamá que se fue. Pero mi viejo me lo cantaba de chiquito. Y yo sabía que algún día iba a llegar este día, ¿viste? Para vos, ma, para vos, pa, y para todas las madres del mundo. Cuando salí del pago, le dije adiós con la mano y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Y se quedó mamá vieja muy triste en la puerta del rancho. Ella me dio el permiso que yo pagué con mil besos y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Mamá vieja, yo le canto desde aquí esta samba que una vez le prometí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Samba y de ser la primera pa' que se acuerde de mí. Thank you.

Nos cagaron ya, nos cagaron, ¿viste? Ay, Dios mío. Qué mañanita, mañanita de ayer. Te manda besos, Marita. Te manda besos, Bego, Cesario. A vos que te quieren tanto. Como te quiere todo el mundo que te conoce. Instantáneo, es instantáneo, ¿viste? Instantáneamente instantáneo. Voy a meter ahora... Ah, mira, vamos con este tango también de Discépolo, que se llama ¿Quién más, quién menos? Es una historia... Me acuerdo con mi viejo... ¿Te acuerdas de mi viejo? Hombre. Mi viejo caminando por... Estábamos con el coche por allá por Manzanares del Real, cuando estuvo mi viejo un añito ahí. Y justo en el CD que tenía sonó ¿Quién más, quién menos? Este es de Discépolo. Y la historia va de que él va a un cabaret con unos grupos de amigos... Y se encuentra a su novia de jóvenes. Y la vi saltar contra el mantel gritando una canción. Ni siquiera cantando, ¿viste? Y claro, la cuestión es que cuando ella lo ve a él, ella como que se desmaya, ¿no? Por diciendo, mirá cómo me ve. Y hasta que después dice, me levanté para que veas cómo estoy. Yo que si no, va a ser un rey. ¿Viste? Esta cuestión de que uno cree algo que la vida voy a ser tal, tal, y después la vida te hace tan mierda que no te queda nada, ¿viste? ¿Quién más, quién menos? Saltar sobre el mantel gritando una canción y obscena y cruel en tu embriaguez ya sin control mostrar muerta de risa el cabaret tu desnudez visca de alcohol pisoteando al zapatear entre los vidrios tu ilusión reconocerte o fue enloquecer caricatura de la novia que adoré cuando me viste me eché a temblar y aún oigo el grito que mordiste al desmayar. Quizás pensado que yo me alcé a maldecir tu horror y fue un error. No ves que sé que por un pan cambiaste como yo tus ambiciones de honradez. Me levanté pa' que vieras cómo estoy. Yo que soñaba ser un rey, novia querida, novia de ayer. Oh, qué ganas tengo de llorar nuestro querer. ¿Quién más, quién menos va mal comer? Somos la mueca de lo que soñamos ser. Somos la mueca. Wow. Somos la mueca de lo que soñamos ser. Quiero decir, si uno... Si alguien que está escuchando acá el programa, haces una pequeña mueca con tu cara. No, no puede ser sonrisa, tienes una mueca. Yo ya la hice, no ni la viste. Ya la hice, una pequeña mueca de lo que soñamos ser. Sí, nada, Cesario. Solo esa frase te mete ahí en un bucle reflexivo que igual te lleva el día. Somos la mueca. Ay, Dios mío, Discépolo, por favor. ¿Cómo si es tan grande? Ayer voy a dedicar al Nano y a Maximino, los chalchaleros, a los bosques yo me internó. Marita, ¿qué era esta zamba? Esta no es una zamba. Que Marita me decía, no, porque no dice a los bosques, dice a los bosques. Ya me internó.

Si uno vive en la impostura y otro afana en su ambición, da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Toscanini, va Scarpaza y Napoleón, Yandasto y Marimón, Gatica y San Martín, igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remache, ve llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache problemático y febril. El que no llora no mama y el que no afana es un gil. Dale nomás, dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, hacete a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Si es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura, o está fuera de la ley. ¿Qué te parece, Cesario? Barbaridad. De actualidad total. Sí, sí, es una locura. Siglo XX. Tiene 90 años, 90 años tiene de tango, che. En el 35, 90 años. Y lo que pasó después del 35. Sí, no, no, pero encima, como dijo, en 1510 y en 2000 también, da lo mismo. Si seguimos siendo, no vamos a aprender nunca, ¿viste? Esto es una cosa de loco, viejo. Yo no entiendo. Voy a poner un tango ahora, mira, del cantor Jorge Durán, que me contaba Fernando Fernández, el guitarrista marplatense, amigo de mi viejo, de mi familia, que lo acompañó muchas veces a Jorge Durán y decía que era el mejor cantor de cámara que él acompañó. Mirá, acompañó a todos los grandes cantores de la década, ya en el 70 en adelante. Y Jorge Durán dijo en un momento, una vez un locutor me dio una lección magistral, porque me dijo, todos los locutores se ponen ellos en figura. Y yo los miro, pienso y digo, estos señores llevaban los micrófonos. Las figuras eran los pianistas, los bandoneonistas, los cantores, los músicos. Ahora son ellos las figuras. Habla de los locutores. Por la televisión, por lo que sea, son dueños de la audición y con la nariz para arriba. Ojo, qué fácil es hacerse figura ahora con 4 programas en la tele. Eso fue lo que dijo Jorge Durán hace como 20 años atrás. Y mirá lo que es la tele ahora. Quiero decir, si uno piensa en los locutores, decís, madre mía, si lo ves ahora, Jorgito, sí, te vuelves loco. Te vuelves loco. Porque ahora el que va, si va a un grupo de música, a un programa de televisión, el rey es el locutor. Todo en peor. Sí, sí, claro. Y este ya lo contaba en la década del 60. Imagínate lo que es hoy en día. Vamos a poner a Jorge Durán con No me hablen de ella. No gasten palabras ni pierdan el tiempo hablándome de ella porque ella es mi amor. ¿Qué importa si viene de un triste pasado? Yo también regreso de un mundo de horror. Soy hombre y me pongo en juez y culpable. Mil bocas mintieron porque yo mentí. No puedo juzgarla porque yo he rodado y sé lo que cuesta con honra vivir. No me hablen de ella, si vivo en sus besos un mundo mejor. Las 4 paredes que encierran mis horas son en su ternura un nido de amor. No me hablen de porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre en mi vida, por ella yo doy. En su nombre, mañana en la vida, ayer ya pasó. Si errare su mano, nos dijo el poeta, perdonar divino, y esa es mi razón. Ella es el puñado de sueños que forjo, mis ansias de vida, mi credo y mi fe. Por ella su errante corrió un callejero, al besar su boca mi jaula busqué. No me hablen de ella, porque es un pedazo de mi corazón. La quiero y si un día precisa mi sangre en mi vida, por ella yo. Acá también, viste, necesario hablar de la gente. No me hablen de ella. Déjenme de romper las pelotas. ¿Qué me contás si ella en el pasado fue lo que fue a mí, que yo también he robado? Que no estoy orgulloso de eso. No me hablen de ella. Déjenme en paz. Estoy con ella ahora. Sí, pero una letra tan sencilla realmente es lo que pasa a todo el mundo en el día a día, ¿no? Porque acabamos haciendo caso, más caso a los demás, a los desconocidos, y parece que lo que tenemos cerca lo, no sé, sí, no lo ves. No lo ves, decís, ah, bueno, será como me dicen los demás. No lo tratas como deberías. Y eso es un error que cometemos todos hasta que pues reaccionamos por algún motivo, ¿vale? Pero y a veces... Es muy importante, pero también personas y modos de vida incluso, ¿eh? Sí. El propio trabajo te puede arrastrar a perder tiempo. Es muy importante dedicar tiempo a la gente que queremos. Una frase, no sé, que parece obvia, pero no, es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. Uno se acomoda, se relaja y no se da cuenta que damos por hecho cosas que no deberíamos, que hay que cuidar día a día. Y a veces es demasiado tarde. Vamos con Chacarera del Pantano, donde dice: los paisanos zapateando, mi caballo sin comer. Jorge Cafrune, que lo mataron los militares en el 78. Por el cerro de las cañas iba cantando un paisano, despacito y cuesta arriba y en dirección del pantano. Cuando dio con el carril, divisó una lucecita. Está de fiesta el boliche que llaman la serranita. Lindo es ver fletes atados con la lonja palenquera y sentir una guitarra tocando la chacarera. Paisanos zapateando, mi caballo sin comer. Un criollo miraba al campo pidiendo al cielo que llueva y se queda mosqueteando como vizcacha en la cueva. Vino doña Rocha, sirvo otra vuelta patrona, ya se siente el olorcito del asado de cabrillona.

Porque entre los ceibos estorba un quebracho. ¡Vamos, Cafrune! Madre de Dios. Vamos con Jorge Vidal. Otro tango de Enrique Santos Discépolo. ¿Qué zapa, señor? En Argentina, la jerga es hablar al revés, dar vuelta a las sílabas. ¿Qué zapa, señores? ¿Qué pasa, señor? La tierra está maldita y el amor con grita en cama. La gente en guerra grita, huye, mata, rompe y brama. Al hombre lo mareado, el humo al incendiar, y ahora entreverao, no sabe dónde va. Voltea lo que ve, por gusto de voltear, pero sin convicción ni fe. ¿Qué zapa, señor? ¿Qué zapa, señor? Que todo es demencia. Los chicos hoy nacen por correspondencia y asoman al sobre queriendo afanar. Los reyes temblando remueven el mazo buscando un chavaca para disparar. Y en medio del caos que hoy apesta y espanta, la paz está en llanta y el peso a bajar. Hoy todo Dios se queja, y es que el hombre anda sin cueva. Volteó la casa vieja antes de construir la nueva. Creyó que era cuestión de alzarse y nada más, romper lo consagrado, matar lo que adoró. No vio que su pesar no estaba preparado y él solo se enredó al saltar. ¡Qué zapa, señor! ¡Qué zapa, señor! Esa no hay borbones, las minas se han puesto peor que los varones, y embrozan al hombre que tira bolía, lo ven a dar quejos a un dedo de sapo, y en vez de ayudarlo, lo dejan colgar. Uno ya no sabe si hay que ir al colegio o habrá que cerrarlos para mejorar. Y si no sabes, hay que cambiar la educación, está claro. Pero no saben si hay que ir al colegio o lo cerramos y ya mejoramos, ¿viste? Este Discépolo te hacía replantear todo. Este es el mismo que una mueca. Bueno, pues imagínate ahora si tuvieran internet el concepto. No. Es que es. Imagínate la actualidad total, porque el ser autodidacta ahora es más sencillo que nunca. Claro. ¿Vale? Claro, que estás en una locura de... ¿Quién puede ahora? Estamos escuchando a Gardel de fondo con Gira Gira. Otra vez Enrique Santos Discépolo, donde él dice, no, yo escribí este tango en el 27, de repente me quedé sin nada, me quedé solo, todos los tangos que yo escribía me los remataron, me los hicieron pelota, no pude escribir más, y entré en una depresión gorda, decía él. 3 años después, en el 30, escribe Gira Gira. Gira Gira es en italiano, gira, gira. Uh-huh. Y él decía, no, yo no puedo escribir Gira Gira cuando estoy en el sufrimiento, en la depresión. Lo tuve que escribir con el recuerdo de esa depresión. Vamos con Gira Gira, con Carlos Gardel. Suerte que frena, fallando y fallando, te largue para. Cuando estés bien en la vía, sin rumbo desesperado. Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer, secándose al sol. Cuando rajes los tamangos, buscando ese mango que te haga mortal. La indiferencia del mundo, que es sordo y es mudo, recién sentirás. verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las filas de todos los timbres que vos apretás, buscando un pecho fraterno para morir abrazado. Cuando te dejen tirado después de cinchar lo mismo que a mí, cuando manches que a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a ladrar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. ¿Acaso mil millones de frases metidas en este tango Gira Gira? Cuando estén secas las pilas de todos los timbres que vos apretás. ¿Cómo se te ocurre decir cuando estén secas las pilas? Porque no te van a abrir la puerta, ¿viste? Cuando no tengas ni fe, ni yerba de ayer secándose al sol. Explico esto. La yerba mate, ¿viste, Cesario? ¿Qué pasa? Cuando la gente está muy pobre, agarrás el mate, el que tomaste ayer, le sacás la yerba y le pones, perdón, y la pones al sol para que se seque y volver a utilizarla. Cuando ya no tengas ni yerba de ayer secándose al sol. Nada. Y después una frase muy fuerte. Cuando manches, manchar es ver. Cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar. Quiero decir, te estás muriendo. Te estás muriendo, pero todavía seguís vivo. Y ya ves a la gente como está diciendo, bueno, este pantalón me lo quedo yo, ¿eh? Es una bomba. Lo que tuve que pasar, ¿no? Esa etapa tuvo que ser durísima. Y la época infame. Pero sí, pero con otra visión, lo que decías, ¿no? Que tuvo que escribirla una vez pasada. Más pasada, ¿no? Pero igualmente, esto de cuando manches que a tu lado se prueban la ropa que vas a dejar, yo lo vi varias veces eso, ¿eh? Que decís, todavía no murió, pero ya están quedándose con cosas de recuerdo. Sí, sí. La puta que te parió, que todavía estoy vivo. Esperá que me muera. No, es muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Me voy a meter Gólgota. ¿Sabés qué es Gólgota? Esto lo cantó Manos Brujas, grupo formado en Gijón, por mí en el 2016. Este lo grabamos, a ver cómo sale. Hace tanto que no lo escucho, a ver cómo suena. Déjame ver primero. Ahí está donde viene de Nico. Gólgota es el Calvario, donde crucificaron a Jesús. Dícese. Y acá cuenta la historia esta de arrodillado hay que vivir para merecer algún favor. Yo fui capaz de darme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado. ¿Para qué me di sin ver a quién me daba? Hoy tengo como premio estar arrodillado. Arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía por el pan diario, por un rincón. Arrodillado hay que vivir pa' merecer algún favor, que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás.

Aprendí que en esta vida hay que llorar si otro llora. Y si la morra se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para que si igual se vive. Y además corres el riesgo que te bautice. Es increíble, ¿viste? Si querés decir algo en alto, al final corres el riesgo que te bautice Gil. ¿Qué hace Gil? ¿Qué decís Gil? Sobre todo si hablas de amor, ¿no? Y de sentimientos. Y la vez que quise ser bueno, en la cara se me rieron. Cuando grité una injusticia, la fuerza me hizo callar. ¿Viste qué decís? Encima le preguntaron, esto es de Roberto Grela y de Francisco Gorrindo, de 1937. Y le preguntaron a Gorrindo, ¿pero por qué decís, aprendí todo lo malo antes y después aprendí todo lo bueno? Y dice, porque primero se aprende lo malo. Por supuesto. Porque te aplastan. Bueno, mira, rebeldes hay en todos los estatus, ¿no? Imagínate, Froilán en la Casa Real es un rebelde, ¿no? Pero él no va a acabar en la cárcel. Pero un rebelde de clase obrera que dé muchos problemas sí acaba con sus huesos en la cárcel. Es la diferencia de rebeldías entre rebeldías, ¿no? Y sí, pero a ver, Cesario, esto es un lío, porque al final, ya ahí te lo dice. Al final el que tiene guita es el que vale mucho más. Uh-huh. Aprendí del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga. ¿Viste que decís? Sí. Si la murga se ríe, uno se debe reír. Que te hace cachetearte en la cara cosas que hacemos todos los putos días. Sí. Y no aprendemos, viejo. Bueno, yo creo que estamos llegando al final del espectáculo. Fue bastante fuerte y duro. Acá me mandó nuestro amigo Giardini una cosita que grabamos. El siguiente disco de Loca Bohemia. Estoy yo con Giardini con la guitarra, con el bandoneón. Vamos a ir para la despedida. ¿Querés contar algo, Cesario? Hombre, pues claro. ¿Querés comentar alguna cosita? Hablar un poco de ti. No, de mí no. De cómo te conocí. Dale, habla, bueno, habla. Ese talento del que hablaba antes, pues no es porque esté aquí y bueno. Y tengo que hablar de ello, ¿no? Te conocí bailando en la calle ya, me asombraba, eres como un imán, ¿vale? El talento que tienes al bailar es increíble, yo enseguida lo capté, pero posteriormente cuando descubrí que también cantabas y con el mismo o más nivel del que puedas emplear en el baile, eso me fascinó. Y nada, y después encima, detrás de todo ese talento hay un corazón increíble como persona. Bueno, lo pudimos presenciar ahora a lo largo del programa y de cómo te envuelves con grandísimos artistas reivindicativos que tanto hicieron por las clases más bajas y bueno, es un reflejo de tu ser, ¿no? globalmente hablando. Gracias, hermano. Me hace llorar, ¿sabes? Bueno, yo siento lo mismo por vos. Es de justicia. Dije, sí, ¿vale? Sí, es de justicia. Que venga sí. Otra persona de fuera a decirles a todos los oyentes quién hay detrás de esa voz también, ¿no? Gracias, Cesario. Gracias por estar acá. Espero que vengas cuando vos quieras, ¿eh? Porque es la primera vez que venís. Ibas a venir varias veces al final. Fue casual. Hoy cuadró. Casual. Por mis dramas semanales, al final, por venir a cuidar a tu amigo, que soy yo. Cuadro. Así que, bueno, te amo con todo mi corazón, lo sabes. Y bueno, espero que hayas disfrutado del programa. Y volvé cuando vos quieras. Así seguimos metiendo más tango protesta y más cosas que nos hace bien al alma. Por lo menos, es como decía Cafrune. Dice, sí, un granito de arena no es nada, pero hay muchos puñados de arena. ¿Se das cuenta? Que un granito son muchos puñados. Y ese puñado es como lo decía el otro, se hace una tormenta. Entonces hay que saber que aunque seamos un granito de arena, podemos hacer una montaña de arena. Sí. Y claro que volveré y bueno, y podemos hablar de las similitudes entre la cultura hip hop y el tango. Ni hablar. Barrios excluidos y ni hablar porque va de la mano, quiero decir, el tango nació así, nació bien excluido, bien discriminado. Exacto. Y hoy en día sigue pasando con otros estilos musicales. Y podemos hablar también del por qué elitizar un movimiento lo acaba destruyendo y cómo los poderes fácticos utilizan ese ingrediente para echarlo abajo. Pasó con el tango, lo están intentando continuamente, que si las élites empiezan a consumir ese estilo, desde abajo ya no se ven representados y se va abajo. Pasó con el movimiento hippie, por ejemplo, ¿no? Lo destruyeron de esa forma. Y ahora son ahora son todos pijos. Pasó al revés. Y de vuelta la frase, ¿viste? Entonces, hippie pijo. Los demás ya no se sienten representados por el movimiento y se destruye. Eso está pasando también con la cultura hip hop, ¿no? Y claro, sí, es así, porque ya en el tango pasaba ya en la década del 30, cuando decían, pero claro, tenemos el tango que nació en el bajo y ahora ya está en los salones. Dice, pero están confundidos, el tango es nuestro. Claro. Nosotros creamos, los pobres. Ahora están los salones con la gente fina y no es así. Y eso ya pasó desde la década del 30, donde hay muchos tangos que reprochan eso. Claro. De que el tango es del suburbio, es del arrabal. Es importante. Es hijo malevo. No dejarlo ir. Su padrino fue un taita arrabalero. Quiero decir, ellos lo hicieron. Hombre, claro. Y te puedo asegurar que si las élites adoptan el tango, adoptan la parte que les conviene. Obvio, papá, el resto por favor. Lo aplastan directamente. Gira, gira, no van a poner. Cambalache no lo van a poner, está claro, ¿viste? Van a poner tangos con buenas poesías, pero que no digan nada, que no te hagan confundir ni pensar. Como decía, no largue su pensamiento, sino más, fierro. Bueno, amigo, lo dicho, acá tenés tu casa, yo soy tu familia. Muchas gracias a la gente que está del otro lado escuchándonos, acá desde Radio Crash, la Biblia del Calefón. Y bueno, voy a dejar este tanguito que grabó Giardini, Fernando Giardini, conmigo, lo grabamos el jueves o el viernes en su casa. El tango Percal, otra nueva grabación que hicimos. Espero que les guste y con esto nos despedimos. Muchas gracias por estar de otro lado. ¿Te acuerdas del Percal? Tenías 15 abriles, anhelos de sufrir y amar, ir al centro a triunfar y vender el percal. Camino del percal, te fuiste de tu casa, tal vez nos enteramos mal, solo sé que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, y en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Llorar, ¿por qué vas a llorar? ¿Acaso no has vivido? ¿Acaso no aprendiste a amar, a sufrir, a esperar y también a callar? Del percal, saber que estás sufriendo, saber que sufrirás aún más y saber que al final olvidaste el percal. La juventud se fue, tu casa ya no está, en el ayer tirados se han quedado acobardados tu percal y mi pasado. La juventud se fue, yo ya no espero más, mejor dejar perdidos los anhelos que no han sido y el vestido de percal. Del percal.